Te quiero así, como yo sé que no vas a poder hacerme mal. Lo quiero así, ya puedo ver la cicatriz, se queda donde estás. Las horas que bajan con el día tragan flores del jardín. Las olas del amor son tan efímeras que la marea baja, la arena queda. Sin cerrarlos al caer, suelta la fe que se sentó en el momento que volabas al volver. Las horas que bajan con el día tragan flores del jardín. Las olas del amor son tan efímeras, la marea baja, la arena queda. Las flores, en fin, eran el día, bajan olas del amor. Mareas aquí quedan hundidas, y que la arena trague las horas del jardín. Y que la arena trague las horas del jardín. Y que la arena